Ya hemos hablado alguna vez en la FM Moreno hace muchos años, después aquí no me acuerdo, ha venido a Capilla del Monte, está del otro lado de la línea y le doy los muy buenos días y el agradecimiento por atendernos tan temprano a la señora Suna Rocha. ¿Cómo te va? Buen día, Suna. ¿Qué tal, boy? ¿Cómo estás? En la mañana soy Suno Rocho. Pasa un poco la cosa esta de cuando uno se despierta. Sí, es verdad. ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien, corazón. La verdad que muchísimas muy buen gracias. Buen día a la gente, a tus oyentes. Bueno, la verdad que muy, muy contentos de charlar con vos. Recuerdo las últimas presentaciones que hiciste en Capilla del Monte, esto a través del querido amigo Gustavo Maceda también. Sí. Que bueno, fueron aquella en la iglesia y después una que hiciste en el predio. Ah, esa de la iglesia fue muy linda. Vos sabés que es una cuestión que no se volvió a repetir, lamentablemente. Es una ¿no? pena, porque en Italia, por ejemplo, se me hizo acordar a eso, fíjate. A esos espectáculos que se hacen en las iglesias, en las fachadas de los edificios antiguos, y realmente son muy lindas, Sí, sí, así que sí. bueno, le agradezco a mi amiguito Maceda, que hace mucho que no lo veo. Mira, creo que en la semana va a venir acá al programa, así que lo voy a ver, lo voy a conversar con él. Y también por esta posibilidad de poder tenerte nuevamente en Capilla del Monte, porque andás por todos lados. Te voy leyendo, estuviste en Dianfunes el otro día, ahora después Sí. quiero que me cuentes lo de la película, ¿no? Pero estás trabajando Sí, bastante, afortunadamente. así es, no tanto estamos peleándola con el Sí. tema de los festivales porque Sí. han cometido y se comete esta cosa locura de poner solo a hombres en los Sí. festivales. Y entonces esto a nosotros nos preocupa porque por un lado está siendo una cuestión de discriminación y por el otro lado, porque es el 99,9% de De hombres. hombre, Y esto sí. no puede ser. ¿De dónde sacaron esta estupidez que las mujeres no cantamos, no tenemos algo para decir arriba de un escenario? La chacarera es mujer, la zamba, la cueca, la vidala, la baguala, la guitarra, la música, la Claro. canción, la Sí. luna en la que se inspiran los poetas, la madre tierra, Sí, la señora. Pachamama, y te podría seguir nombrando infinitamente Sí. cosas que tienen que ver con lo femenino. Y esta cosa de poner hombres nada más, no porque las mujeres, como es que dicen, no porque el hombre es taquillero y la mujer no. Eso es Vaya, una si siguen barbaridad. poniendo hombres van a ser taquilleros solo los hombres y las mujeres no. Claro, ya lo decía Oíme. Vinicius de Moraes, decía, la guitarra tiene forma, tiene cuerpo de mujer también, ¿no? Totalmente, Sí. totalmente, tiene que estar la mujer. Y lo peor, por ejemplo, acá en Dianfunes, en la comisión hay 10 mujeres. No me digas. ¿Cuál es esta locura de decir, vamos a traer al fulano, ¿para qué? ¿Para que ella verlos? No sé, para ella estar ¡Qué con los muchachitos. increíble! No, una cosa que es realmente, ¿cómo decirte? De una estupidez. Y la estupidez también es femenina, mira vos. Claro, totalmente. ¿Cómo ves esta? Porque yo te leo, te sigo permanentemente en Facebook, más allá de ser amigo tuyo, soy fan tuyo, y veo que hay como una tendencia ya a revertir. Uno mismo desde los programas de radio siempre procura, porque hay tantas y tan buenas intérpretes, que uno procura ir llevando, sobre todo en la gente joven. ¿Cómo vos estás viendo esta posibilidad de reversión de esta cuestión, Suna? Claro, con la ley de cupos que Claro. está ya firmada por los senadores, pero no por los diputados. Entonces, yo empecé con este asunto en el Sí. 2008. Empecé en un programa de Landricina que dije, a propósito, perdón, señores, a propósito, una grosería. Dije que arriba de los escenarios había un olor a bola bárbaro. Y eso fue increíble. Me dijo Landricina, vos no sabés los comentarios, la gente cómo se ríe y me comenta lo que vos dijiste de esto de los escenarios. Sí. Pero lo dije a propósito para ver si eso tenía, que es lo que se hace en la televisión. Sí. Vos viste que hacen unas declaraciones que vos decís, pero ¿qué dice? ¿Qué está Sí, diciendo? sí, Pero sí, lo sí. dicen a propósito ¿para qué? Para conseguir un fin y lo consiguen. O sea, ¿no? Sí. En este caso yo sabía muy bien lo que estaba diciendo. que era una grosería que, fíjate que al lado de las cosas que se dicen no es nada. En los medios de comunicación es un infantilismo. Sí, absolutamente. Esto, pero bueno. Absolutamente. ¿Y has tenido apoyo de colegas en este sentido? No solamente sí, del país, sí. ¿no? Sí, desde ya. Desde ya que he tenido apoyo, he hecho hacer un logo. Si vos ves Facebook, sí. Está una balanza con una mujercita de un lado y el de la otro plato de la balanza un hombre en igualdad. Claro. Digamos, en igualdad claro. de condiciones sería en este claro, caso. Claro, claro. ¿No? Yo tuve la suerte de estar en Cosquín en un enero del 2018, donde estuvo Mary Murúa, la Charo Bogarín, la Luciana Yuri. Bueno, hubo una cantidad enorme, no recuerdo quién más, Duratierra. Digo, hay como una presencia, sobre todo muy joven, ¿no? En algunos festivales, no en todos, pero bueno, me parece que poco a poco... No, en Cosquín sí, es el único festival que plantea un tema que tiene que ver con los femeninos. Yo no voy porque, bueno, no me quieren pagar lo que yo pido y entonces no voy a ir en tanto y en cuanto eso no suceda. Uh-huh. Pero la verdad, te digo, no, porque en algún momento para mí fue definitorio, claro, Cosquín. Claro. Hoy no, yo sigo haciendo cosas, sigo viviendo sin Cosquín, sí, sí. Entonces la verdad que no. Pero verdaderamente que Cosquín es el único que plantea el tema de la mujer arriba del escenario. Claro. El único festival. De allí, las grillas me han llegado y ya las mujeres me mandan a mí para que yo saque en Facebook, sí, eso mismo, ¿no? Claro. Me mandan a mí, ha habido un festival ahora, va a haberlo, en Orán, provincia de Salta. Sí. Todos, hombre. ¿Qué todos. Cosa? ¿Qué ¿Vos ves la foto? Es todos, hombre. ¿Y esto? Claro. ¿Cómo es esto? Claro. ¿Cuál es el criterio? No, es un problema. Es un problema realmente que tiene que ver, como te digo, con las decisiones de una comisión que durante la semana venden bombitas de luz, qué sé yo, carne o pan, y que de pronto se ponen en ¿cómo decirte? En organizadores. En una comisión a organizar un festival, sí, y hacen lo que hacen. Claro, ¿no? Porque por ahí se toma en cuenta solamente el aspecto comercial de algunas cuestiones, ¿no? Y a veces... Pero vuelvo a reiterarte, comercial depende de dónde se vea, porque si a las chicas no las ponen, claro, no va a ser... Mira, sí, yo actué en el teatro hace horas en Den Funes y fue realmente una cosa hermosísima que de ahí me hablaron para hacer algo en el teatro. Ajá. O sea, ¿me entendés? A mí siempre, gracias a Dios, me va bien con el público. O sea, sí, sí, lo sé. Tengo un buen rapport con la gente de ida y de vuelta. Esta cosa del feedback en los medios, ¿no? Lo sé, sí. El ida y vuelta de la comunicación en medios. Bueno, esto pasa cuando subo a un escenario que a esta altura de mi vida... Yo soy una señora grande, tengo todo, pero todo el oficio encima, y es una cosa muy linda la que me pasa con la gente y lo que le pasa a la gente. Sí, o sea, sí, yo tengo un acercamiento con la gente muy hermoso, sí, muy sí, de corazón y muy emotivo, digamos, ya por los años que uno hace que está enfrente de la gente, sí, haciendo sí, un hecho, digamos, cultural, ¿no? Artístico. Este es el tema. Totalmente de acuerdo, lo he visto, lo he vivido en varias oportunidades presenciando tu actuación en los distintos lugares, sea en Moreno o aquí en Capilla del Monte, y esto se nota, ¿no? Bueno, ahora yo quiero, digamos, después voy a dejarlo del cine para lo último, pero también hay un compromiso tuyo con lo que es el cuidado de nuestra tierra. Se me ocurre agua, se me ocurre la canción del medio ambiente, Madrecita Tierra. Sí. Has tomado un compromiso muy, muy fuerte, ¿no? Como una preocupación, sí, por todos estos temas, y que un artista que se precie de tal tiene que saber comprometerse. Sí. Nosotros... hay intérpretes que, bueno, cantan al amor y a esta cosa. A mí me parece bien, pero sí, a nivel universal, o sea, me parece bien. Sí, sí. Todos los discos, lo mismo con el tema del amor. Hay tantas cosas para cantarle que la gente no... Uno tiene que decir aquello que la gente no puede decir por una cuestión, exacto, de lógica, que no, exacto, tiene un micrófono adelante, como podés tenerlo vos, que sos un comunicador social, como puede ser un intérprete, sea de lo que sea, folclore, de rock, de tango, de lo que sea. Claro. Entonces, me parece a mí que el compromiso, si nosotros decimos que somos cantores populares, es con la gente y decir aquello que la gente, por supuesto, no puede decir. Y Totalmente. de esto se trata, es decir, a mí me preocupa el tema del agua, me preocupa el tema de toda esta temática de la tierra, de cómo el hombre depreda y Sí. que eso evidentemente se va a venir en su contra, Sí. esto es, está claro que es así y Sí. ya lo hemos visto, ¿no? Sí. Hemos visto Además se va a cómo venir, la... perdóname, se va a venir en contra de porque algunos creen que tienen, porque tienen mucha guita, no les va a tocar a ellos tampoco. La Sí. destrucción del planeta los va a tocar a todos, ¿no? A todos, a todos. Y por tener un peso más en el bolsillo, por ejemplo, arrasan con los bosques Sí, nativos, sí, con sí. todo para sembrar soja, que es tan tremenda la soja, y todo lo demás. Sí, Digamos sí. que la tierra está sufriendo, digamos, problemáticas, porque por supuesto el hombre es un depredador de Sí. todo. Depredador de animales que Sí. no debe cazar, Sí. de bosques, en fin, el hombre, siempre el hombre. Hace un, no me acuerdo, hace un tiempo atrás estuvo Chichilo Viale por acá por Capilla del Monte, estuvimos charlando un rato y me decía azorado, porque viste, uno cree que el que cuenta cuentos está siempre de buen humor, y a veces estaba medio como, le digo, ¿qué te pasa, Chichilo? Me dice, estoy azorado, asombrado, anduvo por allá arriba, por el norte nuestro, de Cruz del Eje para arriba, ¿viste? Y dice, empecé a ver, no había más bosque, no hay todo llano, todo, y me asustó esto, me asustó en serio, ¿no? ¿Vos Y te sucede eso, suena, cuando recorres Córdoba? sí, yo siempre pienso, uy, esto antes era todo bosque, Sí, y ahora es chacra, chacra, sembradío de esto, de lo otro, y que bueno, sé yo, claro, esto nos vendrá en contra en algún momento, totalmente, nosotros, y ya ha pasado, por supuesto, ¿no? Ya la lluvia ha tirado abajo puentes por acá por la zona, en fin, sí. un montón de cataclismos que son propios de esto, ¿no? De lo desparejo que está el asunto de que tiene que haber árboles. Y lo que pasa es que tampoco está la cultura de la forestación. Claro. Entonces se tira abajo, pero no se vuelve a recomponer. Y esto es malísimo, Totalmente. malísimo. Totalmente. Suna, contame, porque te vi en las fotos, tan elegante, tan bella como siempre, en esta película que están filmando con el querido Damián de Santo. Sí, Contame un poco de qué se es trata. una película que cuenta de alguna manera la cuestión de los ¿cómo se llama? Esto que hicieron la ruina de San Ignacio, A tan los bello, jesuitas. jesuitas, y que bueno, es una película en tiempo, o sea, hoy. No, Sí, los sí, sí, chicos sí. están vestidos como andan vestidos Sí. normalmente, pero que han encontrado algo y ese algo lo tienen una persona y ahí en la película se desarrolla la búsqueda de esa especie de tesoro y de secreto, Sí. que la única que sabe dónde está soy yo, Ah. digamos. Yo tengo apariciones así muy repentinas en la película, pero que no actúo en todo el espacio de la película, es decir, no tengo, por ejemplo, libreto, Ajá. porque soy un ¿cómo te diría? Una especie de pastora Pachamama que sabe dónde está eso que andan buscando. Los escenarios para la película han sido, por supuesto, en las ruinas de San Ignacio, allá en la Mesopotamia, Ajá. más exactamente en Misiones. Sí, hermoso lugar. Y hermoso, sí, verdaderamente ahí es una maravilla. Después en el norte de nuestro país, en Cachi, a mí me ha tocado grabar por ahí, en Seclantás, que es Ah, donde se claro. inspiró el El Ariel seclanteño. Petrocelli para hacer el Seclanteño. Claro. Es más, está el Festival del Seclanteño. Ahí yo he ido ya hace 2 años a cantar. Bueno, y después, otro de los escenarios es Tulumba, que es Claro. aquí donde yo tengo una casa y donde yo vengo y estoy mucho tiempo. Así que para mí fue una experiencia Ya he participado en en la cuarta película. Mira En vos. la cuarta hice una participación también en Casas de Fuego con Miguel Ángel Solá, después en Facundo, La Sombra del Claro, Tigre, claro. La Vida del Facundo Quiroga con Lito Cruz, después en una película peruana cantando, y ahora en esta que se llama El Camino Real, Claro. La Rosa del Desierto. ¿Y tiene fecha de estreno ya? No, no, no, no, se han filmado las imágenes. Ya. El protagónico lo hace Damián de Santo, Sí. un Sí. extraordinario muchachito que me he Sí, reído sí. tanto con él, Eso muy pensaba. simpático, Sí. un tipo muy normal, De un verdaderamente un chico amoroso. totalmente, aparte un excelente actor. Las veces que nos hemos visto aquí en Capilla del Monte, hablamos así, me dice, yo te escucho todas las mañanas, Leo, cállate la boca, ¿qué me vas a escuchar todas las mañanas vos? Me dice, Bueno, espero que nos esté escuchando. Le mando un cariño grande, Damián, querido. sí, un tipazo. La verdad que es un chico que tiene un humor increíble. Impresionante. Ponía Sí. todo su histrio, no histrionismo porque no actúa cuando está fuera de las cámaras, pero ponía todo su simpatía en el grupo y la verdad que lo hizo muy llevadero a la filmación porque verdaderamente es un amoroso, Y un amoroso. ya que estamos de saludos, le podemos saludar también ahí en la zona de los Quimbaletes a Pablo y a Tami, que sé Ah, sí. que son amigos tuyos también, así que bueno. Sí. Bueno, Sí. así que bueno, y ahora viene, otra vez vas a actuar en Dian Funes. En Dian Funes, sí. Voy a actuar en Dian Funes y ya voy a ponerlo, por supuesto, uno se entera por Facebook Dale. o qué sé yo, cuando hay distancia y no llegan los medios. Sí. Pero en un lugar allí, en un teatro también, así que ya vamos a darlo a conocer y después me tengo que ir. Ahora en septiembre me voy a Capital Federal para actuar allá y después en Junín, provincia de Buenos Aires. Bien. Actúo el 29 de septiembre. Bien. Y bueno, yo voy a hablar con la gente de aquí, bueno, hay cambio de autoridades en diciembre, y si no, bueno, pechar para que desde lo privado, como se hizo tantas veces, como voy a hablar con Gustavo también, porque sería un privilegio volver a tenerte en Capilla del Monte. Así que vamos a hacer Bueno, esfuerzos muchas por gracias, ello. voy. La verdad Muchas que. gracias. Me encantaría. Está un lugar tan bello, tan hermoso. Y ahí va, Este capilla. y ahí te vas a tener que venir a levantar temprano y venir a la radio temprano. ¿Qué va a ser? Totalmente. ¿Qué va a ser? Totalmente. Claro, lo que pasa es que yo acá cuando estoy en Tulumba descanso ya demasiado. Claro, me Me imagino. obligan mis perritos a levantarme que les dé de comer, pero si no. Claro, Uy, sí. me quedo aquí, me pongo a leer en la cama y hago fiaca, porque no tengo apuro, no tengo Claro, horarios, no claro. tengo nada. ¿Qué es la vida Así. serrana, en definitiva, la vida en Córdoba? Es Ay, así. sí, Es claro, así. sé tranquila. Y También se engorda, te voy a sí. decir. Y eso está. Porque hay unas tortillas Sí. riquísimas y las famosas colaciones de Doña Fausta. Ah, mira vos, mira vos. Claro, que salen en la chacarera de Difulvio. Sí, señora. Y eso también ejercita también un poco el hecho como hablábamos el otro día, de que te agarre el Franco, ¿no? El Tano Franco, que es el tema de la memoria, ¿no? Así es, de lo que decía el Tano Franco, de lo que decía Víctor. Sí, señora. Suna, yo te quiero agradecer infinitamente este momento para con nosotros. Sé que es muy temprano. Yo también a vos y por supuesto un cariño a la gente a través de tu programa, que sé que lo escucha mucha gente. Un cariño grande y que, bueno, como decía Atahualpa, que nos vaya bien a todos. Yupanqui siempre decía eso. Total. Bueno, adiós paisano, que nos vaya bien a todos. Me parece perfecto. Estamos viviendo un momento coyuntural Sí. bastante delicado Sí. y verdaderamente no creo que tengamos un futuro inmediato mucho mejor. Sí, Así señora. que verdaderamente esperemos que siempre, viste que da la casualidad que estamos comenzando. Siempre nos Sí. piden Sí. paciencia. Sí. Ya estamos cansados nosotros que somos de otra Generación, generación sí. de dar paciencia y siempre estamos en un punto que no podemos arrancar los argentinos, con el país que tenemos, Totalmente, con las totalmente. posibilidades que tenemos. ¿Qué quiere decir que los hombres no hacen los deberes bien como debiera. Totalmente. Así que verdaderamente deseamos que Dios nos acompañe, porque lo que es el hombre que se pone allí en un lugar de gran responsabilidad para hacer las cosas que tiene que hacer para sus semejantes, no las haga, no cumplen con nosotros, y me refiero a todos, Sí, ¿eh? sí, sí, sí, Que sí, sí. le quepa el sayo Ah, a que no. todos, Sí. porque desde que yo soy una mujer que entiendo esta temática de lo que es la vida, siempre pasó lo mismo, y yo en el caso mío he pasado por dictaduras, Sí, he sí. pasado por cárcel por Sí. solo hecho de ser estudiante de periodismo, he pasado por cosas muy feas y me consta que es así, tengo el Totalmente. derecho a hablar y a pedir que se pongan los pantalones largos y que dejen de jorobar y que de una vez enderecen este país que es maravilloso, pero Absolutamente. que realmente quienes tienen la responsabilidad de gobernar están en los intereses pequeños, en enriquecerse, en tomar al Estado como un negocio Sí. para beneficio propio. Esto es así, esto es Absolutamente. así. Que se dejen de jorobar y que realmente gobiernen para nosotros, que lo merecemos hace mucho rato que nos están pidiendo que tengamos paciencia y que vamos a tener que sufrir, ¿ves? Pero que ya vamos a mejorar las cosas prometiendo lo incomprobable y no haciendo realmente lo que tienen y lo que deben hacer por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por los que vendrán y por los que se fueron, Sí, que señora. tuvieron que padecerlos. Sí, señora. Así que por favor, exigimos que hagan las cosas como tienen que hacer y nosotros tenemos también que pararnos y exigir, luchar para que esto sea así y decir no, como decía Armando Tejada Gómez en su hermosa poesía. Llevemos un no enorme en el pecho y digámosle a todos que no, que tienen que hacer las cosas bien y exigir a que hagan las cosas como debe ser. Caramba. Me parece excelente y aparte salir, bueno, vos sos mucho más joven que yo, pero salir de este estado de repetición que tenemos en nuestra historia argentina. Totalmente, que todos los gobiernos terminan igual. ¿Cómo es esto, Sí. caramba? ¿Cómo es esto? Ojalá. Dejémonos de joder y tratemos de ser más patriotas. Totalmente. Se ha sacado a los patriotas de los billetes. Sí, ¿viste Se vos? ha sacado a los patriotas de los billetes. ¿Viste No, vos? señor. Hoy más que nunca tienen que estar los patriotas para que nos miremos en ellos, aquellos que Sí. realmente querían una patria justa, libre y soberana. Eso es lo que queremos, una patria justa, libre. Exacto. Negociemos, Sí, pero sí. no nos entreguemos de pie y mano al Fondo Monetario, que lo Totalmente. único que hace que es crear pobreza. Y lo Absolutamente. dicen abiertamente en los medios. Hay que empobrecer. Así lo Exacto. dicen. Así lo ¿O qué dice. te crees que nos prestan la plata a nosotros Claro, porque son buenos. para qué? Claro. ¿Para no pedir nada en cambio? No, Claro. señores. Se pide pobreza en América Latina Sí, para que sí. nosotros le demos los recursos naturales, las cosas que nosotros tenemos y que nos pertenecen por historia, por geografía, por todo, absolutamente. Suna Rocha, mi amor, te mando un beso enorme. Espero verte pronto en Capilla del Monte. Bueno, esperemos. Un cariño grande y perdón el exabrupto, Estamos pero es un todos. exabrupto que de una mujer de la cultura Sí, y señora. de alguien que está comprometida con la realidad, yo y con la gente, por sobre todas las cosas. Digo lo que te dije a vos en el micrófono. Todo aquello que la gente que no tiene un micrófono no puede decir. O sea que mi palabra es de mucha gente que no puede decir lo que yo estoy diciendo. Un Así es. beso y buenos días. Un beso grande, es una rocha, ¿eh? Gracias, gracias. Gracias, corazón. Bueno, me fui un poquito de tiempo, ¿eh? Vale, la verdad que es para aplaudirlo el final de la señora. Está todo bien, está todo muy bien. Quiero agradecer a Farmacia Yavale, que está en Rivadavia 583, atiende obras sociales, 481-501. Mañana repongo todo lo que me queda pendiente, ¿eh? Bueno, ¿qué más? A ver, déjame ver qué dice Graciela desde Lavallol, porque los mensajes llegan con el mismo teléfono que estoy. Bueno, los mensajes que falten los pasaremos mañana. Dice Graciela desde Lavallol, a ver qué dice. Bueno, chicos, será hasta mañana. Una gran Bueno. mujer, Suna. Verdaderamente hay que poner las palabras como se diga para que la gente entienda. Muy bien. Bueno, gracias, Graciela. Farmacia Yavale, entonces, Rivadavia 583, 481, 501. Mañana hago todo como corresponde. La Nueva Vinoteca, en 9 de julio, 198 La Falda. Belgrano 267, Capilla del Monte. Establecimiento rural Campo del Peregrino. Mirá si la pudiéramos traer a Suna Rocha para actuar en el Campo del Peregrino, ¿eh? En la ruta 17, kilómetro 4, en Quebrada de Luna, 3548, 501, 614. Y mañana paso lo de Tito. Gracias, Ronco. Perdón, A entre vos. mate y mate, entrego un poquito tarde. Nos reencontramos mañana a partir de las 8 de la mañana aquí en la 98.1. Saludos a Raúl Reynoso, a Pablito Ruiz en la Radio Municipal de San Esteban. Disculpas por el horario y nos encontramos mañana a las 8. Hasta mañana.